Aquellas hermosas canciones que giran, narige, nois, nacas, hombres, es isla. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Y comenzamos la vuelta 13 con la planadora eterna, como le digo yo, Led Zeppelin, desde 1980, Led Zeppelin 3, Out on the Tiles, que es una frase originaria de Irlanda que significa salir a dar una vuelta para ir a un lugar y volver tarde, por ejemplo un pub. Ahora, y continuando con este show de hermosas canciones, presentamos a una banda de Los Ángeles, California, liderada por Perry Farrell y el sonido en las guitarras de Dave Navarro. Llega una gran banda, Jane's Addiction, del álbum Strays de 2003, que es el primero después de su separación y posterior reunión. Suena Jane's Addiction, Just Because. We'll be right back. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Esta maravilla de Charly García, que interpreta magistralmente Serú Girán, compuesta en 1980, cuando la Argentina atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia, se llama Canción de Alicia en el País. Durante el transcurso de la misma se trazan metáforas de la realidad dramática que vivía Argentina. Para no ser censurados por el gobierno de facto que revisaba todas las canciones antes de la salida de cualquier disco, como en el cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, aparecen el conejo, la oruga, el gato y la liebre. En la canción de Serú Girán, García nombra a la morsa, que es el teniente general Juan Carlos Onganía, y a la tortuga, el presidente Arturo Illia. Una gran canción, Canción de Alicia en el País. Serú Girán está en La Vuelta al Perro en 80 mundos. Thank you. es este país, no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular. Armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Esta banda de rock brasileña, formada en los 80s por el gran Renato Russo, Dado Villalobos, Marcelo Bonfá y Renato Rocha, con más de 16 álbumes y 20 millones de discos vendidos. Banda fundamental de rock de Brasil, llega Legión Urbana, desde su disco de 1989, Las Cuatro Estaciones, suena un clásico de la banda, Países Filhos. Legión Urbana suena en la vuelta número 13. Estátuas e cofres e paredes pintadas e lançadas. Los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Acá en Babilonia está difícil. Realmente no sé qué hacer. Creo que miré a África o tal vez a Etiopía. Realmente espero que vengas también. Suena la banda que le cambió la cara para siempre a nuestro rock. Suena Sumo, desde el gran álbum Divididos por la Felicidad de 1985, Luca y Don Cam. Oh, La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Las intenciones de esta letra se renuevan cada cuatro versos. Diríamos que es una canción que baja línea. Es social, es personal, es graciosa, riega la importancia de la familia, ofrece una razonable cuota de delirios cristianos y tiene equivalencias históricas y temporales. La represión en las cercanías del Congreso, los seres que nunca van a volver a casa. Suena desde Cargar la Suerte de 2018. En esta vuelta número 13, justamente el 15º álbum de estudio de El Salmón. Andrés Calamaro, Las Rimas. Sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Sabes que te voy a amar. Sabes que te voy a amar siempre. Sach de la Rocha suelta en sus letras toda la rabia contra el capitalismo y la guerra. De eso y de mucho más hablan las canciones de Rage Against the Machine. Formados en 1991 en California, la banda fusiona a la perfección el metal rap, punk y hip hop. Y el enorme guitarrista y su riff de trueno, el gran Tom Morello, que mezclan distorsiones y efectos que le dan a Rage Against the Machine una identidad única. Bulls on Parade suena en esta vuelta número 12. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. I'd like to be. Alex Turner y Jamie Cook pidieron de regalo un instrumento y aprendieron a tocarlo. Más tarde se sumarían dos amigos, en bajo y batería. grabaron en 2005 un EP con dos canciones nada más. Eso corrió por internet y ganaron, pero popularidad tremendamente. Lograron grabar su primer disco en 2006 y ganarle en ventas nada menos que a Oasis. Llega a esta vuelta el perro en 80 mundos, número 13, Arctic Monkeys, Brainstorm. To kiss someone, to kick you. There's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the impression I get, 'cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate, you're a rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Esta banda que vamos a presentar en esta vuelta número 13 es originaria de Alaska, pero tiene su sede en Oregon. Se formaron en 2005, eligieron el nombre de Portugal porque ese país refleja la riqueza y diversidad de estilos culturales y musicales. Llega a esta vuelta el perro en 80 mundos, Portugal The Man, con la canción More Than Jesus. Just take that dark cloud, ring it out to Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nacas, Hombres, Esisla, y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Café Tacuba, justamente escuchamos de cortina un tema de Café Tacuba del disco Revés, discazo. La gran banda mexicana y una letra para pensar en lo que sería en nuestras vidas si pudiéramos cambiar algo que hicimos en el pasado o averiguar si las cosas hubiesen sido diferentes, si hubiéramos tomado otras decisiones. Pero la vida siempre te ofrece la posibilidad de volverte a ilusionar, de seguir. Suenan los Tacubos en la vuelta al perro número 13 desde su álbum Sino, Volver a Comenzar. cosas puedo atesorar. Dulce tentación de dejarlo todo. ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar. ¿Cuántas cosas me puedo llevar? La última mudanza debe ser la más ligera. Dulce tentación de dejarlo todo. Dulce tentación, regalarlo todo. Nada cambiará el ayer y nada determina el mañana. Y mañana es mejor y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Era la canción más desesperada que Lennon había escrito para esa fecha, y es un grito de angustia dirigido a Yoko para que lo ayude. Sentía que estaba en una encrucijada. Su carrera como intérprete en conciertos con los Beatles había terminado. Su manager había muerto y quería ponerle fin a su matrimonio. John dijo más tarde que este dilema le había hecho pensar en el suicidio. En esta canción, Year Blues hace una broma al compararse con Mr. Jones, el desventurado personaje central de Bob Dylan, en el tema de Ballad of a Thin Man, que no comprende lo que le pasa y no comprende lo que pasa a su alrededor. Musicalmente, Year Blues señala la dirección que iba a tomar su carrera post-Beatles. Y con esta historia de una canción, nos vamos despidiendo de esta vuelta número 13. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren escuchar, recordar o conocer. Escuchar los capítulos anteriores por Mixcloud, Spotify o Radio Q, donde está toda la radio. En los controles de este viaje a las tierras del rock,